En Onda Cero. A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! Casi nunca termina el gol. Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas. Palla al área de rigore. Si gira Cassano. Mágico movimiento. Balotelli. Rete. Rete. David Villa darting through the middle. He's got it between the two, and he's won the game for Spain. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este ratito de fútbol con energías renovadas. Después del parón, después de la vuelta al cole, después de las lluvias, las aguas vuelven a correr, vuelven a su cauce y tenemos a Liverpool, a Chelsea, a París, a Juventus, a PSV Eindhoven y a Barça como todo vencedores en Europa de momento y justo un par de días de que empiece una nueva edición de la Liga de Campeones. Vuelve la Champions, sí señor, arranca la Champions esta semana, lo que nos da la oportunidad de calibrar a los buenos y los malos momentos de algunos equipos, como el de ese PSV Eindhoven de Holanda, que el sábado le metió 0-7 la Den Haag y visita al Barça con mucha ilusión. Puede que demasiada, bueno, ya lo veremos, tiene una buena delantera aparentemente. O como la Roma, que ha empezado con problemas en Italia y visita al Bernabéu. O como el Mónaco, que también llega con muchas dudas al partido contra el Atleti. O como la Juve, vamos a ver la Juve que funciona, parece como siempre y que además viene a Valencia con Cristiano al fin desbloqueado, con sus dos golitos de este fin de semana bajo el brazo y sus primeras sonrisas. Habrá que ver cuál es el nivel de todos ahora en Europa y habrá que ver cómo se comportan también los ingleses, porque el Liverpool y el City llegan a este inicio de Champions con aparente superioridad, como si no les costara ganar. Y esa impresión dio por lo menos el Liverpool ante el Tottenham este sábado. Vamos a ver cómo se mide este Liverpool que va a jugar contra el Paris Saint-Germain. Eso sí, en la Premier el líder es un señor de 59 años, medio toscano, medio napolitano, que se llama Mauricio Sarri y que quiere jugar al toque con el Chelsea. Arrancamos este Onda Fútbol, esto es puro fútbol, esto es Onda Cero, es el episodio 4 de Onda Fútbol. Pues nada, después de un parón de selecciones, volvemos aquí a tomar un café tranquilamente, a analizar el fútbol con Sergio Santomé. Hola Santomé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, vaya parón. Vaya parón y vaya vuelta, ¿no? Porque además ahora vuelve la Champions. Sí, ahora... pero el parón ha estado bien, ¿eh? Yo lo he disfrutado. Ha sido una cosa diferente, ¿no? Hemos visto jugadores jóvenes, ya lo advertíamos, ¿no? Que iban a debutar, hemos visto, bueno, a una Italia que no se regenera, a una Holanda que lo intenta, a una España que, bueno, que de repente es un ciclón. Cositas, a Bélgica, ¿no? Que sigue muy muy bien. Sí. Hemos tenido también fase de clasificación para el Europeo Sub-21, con ese partido que Portugal pierde 1-2 en casa contra Rumanía, que le ha complicado muchísimo la vida. Y bueno, y el fin de semana también ha estado bien. Hombre, el fin de semana, fíjate, bueno, empezó el viernes, iba a decir que empezó el sábado con el Tottenham-Liverpool, pero no, empezó el viernes con el París ganando bien, con el Dortmund, con Alcácer haciendo su primer gol, y además un golazo. Sí. Y bueno, y ese Tottenham-Liverpool, que esperábamos con muchas ganas, con dos estilos muy bonitos. No sé cómo viste el Liverpool. Algunos me decían el sábado, joder, Liverpool se le ve como sobrado, ¿no? Más que el año pasado. Yo no sé si pero tanto. ¿Sobrado en un sentido negativo o...? Yo creo que me lo decían en sentido negativo, en que se le ve menos... Pero vamos, claro, un equipo que gana, que está ganando con mucha más solvencia que ganaba el año pasado. Y el año pasado ya fue un pequeño ciclón ahí en la Premier, ¿no? A mí me parece que el partido de este fin de semana, el 1-2 contra el Tottenham, me parece que es un poco una demostración del nivel que tiene el Liverpool a día de hoy, que el Liverpool va al campo del Tottenham, que es uno de los, no sé, 3-4 campos más difíciles de la Premier, va a ese campo, no sufre, quitando el último minuto, el descuento, pero realmente durante el desarrollo del juego no sufre, sin hacer un gran partido y sin hacer una gran actuación sus estrellas, es capaz de ponerse 0-2 y tener ocasiones para ganarlo 0-3 o 0-4 tranquilamente. Es decir, jugando al 80%, pudo haber casi goleado al Tottenham. Yo creo que el resultado final para mí es engañoso. Sí, para mí también, ¿eh? Porque bueno, yo ahora no lo recuerdo, pero iban 0-2 hasta el final, ¿no? Ya bueno, no el gol del Tottenham, el gol de Lamela es en el descuento. El descuento, efectivamente. Y justo en, bueno, quedaban 2 minutos y tiene un balón que lo cuelga al área el Tottenham, que reclama en un penalti a Heung-min Son que no es. Es decir, el Tottenham, bueno, tuvo ahí una mínima oportunidad de empatarlo, pero realmente si analizas el juego, sí, insisto, sin ser un gran Liverpool, no fue un gran partido de Salah, no fue un gran partido de Naby Keita. Firmino sí me parece que estuvo mejor, pero el Liverpool ahora mismo tiene tal calidad en todas las líneas y tiene tan asimilada ya la idea de juego de Jürgen Klopp, y se conocen también entre ellos porque al final juegan siempre los mismos, es un once muy reconocible el del Liverpool, esta temporada con algún pequeño cambio, con la entrada de Joe Gómez en el centro de la defensa. El equipo va al campo del Tottenham y yo creo que la gente no valora lo suficiente lo que hace el Liverpool. Yo creo que hay gente que lo que espera es lo que veíamos el año pasado. De repente un partido de Salah impresionante que marca 2 goles y vuelve loco a la defensa. Un partido de Sadio Mané también espectacular. Y a lo mejor por ahí algunos dicen, pues brilla un poquito menos el Liverpool. Pero vamos, el Liverpool está en un momento... Yo creo que el Liverpool ahora depende menos de un jugador. El Liverpool ahora mismo es difícil encontrarle un punto débil. Yo creo que hay que hablar otra vez del partido de Van Dijk. Me parece que anula por completo al que es posiblemente el mejor 9 de la Premier. Es decir, Harry Kane es un partido el que no tiene ninguna influencia. Y esto te lo da Van Dijk. Yo insisto mucho en ello. Para mí es un fichaje espectacular que hizo el Liverpool el pasado mercado de invierno. Desde que ficharon a Van Dijk, y ha pasado ya casi un año entero, en partidos de Premier el Liverpool encaja 0,6 goles por partido, que es una cifra espectacular. Yo me acuerdo mucho de lo que se habló cuando fichó por tanto dinero a Van Dijk el Liverpool, y me acuerdo mucho de lo que dijiste, yo creo que fue antes de verano, que Van Dijk era el mejor central de la Premier ahora mismo. Y, es que tiene un cuajo tremendo. Tiene una cosa que, aparte de lo bueno que es él individualmente, que para mí lo tiene todo a día de hoy, que es presencia física, calidad con la pelota, buen juego aéreo, pese a lo alto que es, más de 1,90 m, no es lento, que hace mejores a sus compañeros en defensa. Es decir, tú ves jugar a Joe Gómez, que a mí todavía me deja alguna duda, pero es verdad que este primer mes de competición ha empezado bien y parece que se afianza como acompañante de Van Dijk en el centro de la defensa. Y ves a Joe Gómez sereno, que le da mucha tranquilidad la presencia al lado del holandés. Con Robertson ocurre lo mismo. Robertson al final es un lateral que ataca bien y que en defensa puede tener alguna pequeña laguna, pero al estar Van Dijk a su lado, yo creo que lo hace mejor. A Alisson creo que le da una tranquilidad enorme. A Alisson le están llegando poquísimo, hay que buscar ese dato, pero en los 5 primeros partidos del Liverpool el número de remates a portería de los rivales es muy bajo, y de hecho Alisson ha encajado 2 goles que no han tenido influencia en el marcador. El gol en el campo del Leicester, que fue un error suyo, sí, y el gol este fin de semana de Lamela, que no ha tenido influencia en el resultado final. Sí, es tremendo. Yo creo que sobre todo es tranquilidad lo que transmite, y eso en la defensa del Liverpool antes no pasaba. Eso es lo que ha cambiado Van Dijk. Y por cierto, Fabinho, ¿a ti te parece extraño lo de Fabinho? Porque me parece no entra sorprendente nada. E inesperado. Jugó con Brasil, sí, y no juega con el Liverpool. Con Brasil, Tite cuenta con él como lateral derecho, y yo creo que tiene muchas opciones. Bueno, a ver cómo evoluciona la temporada. Evidentemente, si no juega en el Liverpool va a ser un poco más difícil. Pero por lo que tiene Brasil en la posición, por los planes que tiene Tite de cambiar un poco el equipo y de meter un poco de savia nueva con respecto al Mundial, creo que Fabinho tiene muchas opciones de ser el lateral derecho de Brasil en la Copa América el próximo verano. Pero en el Liverpool de momento no juega. Yo creo que es una cuestión de adaptación y una cuestión de que la posición de medio centro en este Liverpool y en el estilo de Klopp, bueno, pues requiere adaptarse a ese papel. No es una posición fácil, es un rol distinto a lo que él hacía en el Mónaco, que jugaba con un doble pivote y era otra forma de jugar la que tenía el Mónaco, pero estoy convencido de que a medio plazo Fabinho va a ser indiscutible en este equipo, no tengo ninguna duda. No sé si como medio centro o como interior derecho, pero creo que el centro del campo de Liverpool Fabinho va a acabar estando, aunque claro, Henderson está muy bien. Y entonces sí te abre un poco la posibilidad que a lo mejor Fabinho, en lugar de como pivote, entre como interior y jueguen Henderson de pivote y Keita y Fabinho de interiores. Sí, pero incluso Henderson el otro día no fue titular. Yo creo recordar que el anterior igual tampoco fue titular. No, Henderson el otro día no jugó, jugó Wijnaldum de pivote. Jugó Wijnaldum y con Milner. Y jugó Milner de interior, claro, derecho. Claro, sorprende un poco que Wijnaldum y Milner le estén quitando el puesto a Fabinho, ya no solo por lo que ha costado, sino por lo que ha demostrado, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo. Además es que antes ni siquiera entraba en la convocatoria. Ahora, bueno, por lo menos está entrando en el banquillo. Bueno, llega la Champions. Claro, hay muchos equipos que a lo mejor lo vemos todos los días, pero otros no. Y de lo que nos ha dejado el fin de semana llama mucho la atención el resultado del rival del Barça, que es el PSV Eindhoven. 0-7 contra el Ado Den Haag, que bueno, es verdad que es un equipo que tampoco tiene unas grandes garantías defensivas, pero este PSV Eindhoven con una buena delantera, con Irving Lozano, con Gastón Pereiro, que está jugando ahí en la media punta, con Luke de Jong, y hombre, no es para asustar al Barça, desde luego, pero es un equipo que está teniendo unos números espectaculares en la liga holandesa, en lo que llevamos de temporada, que no es mucho. Sí, hombre, en Holanda una plantilla como la del PSV siempre va a tener buenos números, siempre va a hacer muchos goles, siempre va a ganar partidos con mucha facilidad, pero a mí me cuesta verlo como rival para el Barça, la verdad. Incluso el tema que comentas de los cuatro atacantes con los que juega el PSV, que está jugando con un 4-2-3-1 con cuatro futbolistas eminentemente ofensivos, de cara a ese partido contra el Barça me genera alguna duda de si van a jugar los cuatro, ¿no? Porque me parece una propuesta que asume un riesgo grande si lo hace el PSV, porque solo tendrías dos centrocampistas de contención en el medio centro. A ver, el peligro es Chucky Lozano. Si hay un futbolista muy por encima del resto, ya no en el PSV, sino en la liga holandesa, de los tres mejores de la liga holandesa, y que está para jugar en una liga mayor, es el Chucky Lozano. Jugando en la izquierda, con libertad, con mucho gol, vertical, es un futbolista que ya hizo buen mundial, ya en Pachuca era un futbolista de muy alto nivel, y en el PSV lleva un año y pico un nivel muy, muy grande. Pero más allá del nivel de Chucky Lozano, yo creo que el resto de la plantilla no veo nada especialmente temible. En defensa no me parece que tenga nada del otro mundo, en el centro del campo tampoco, Gastón Pereiro es un buen mediapunta, pero yo casi le veo más en banda que de media punta. Bergwijn a mí sí me gusta, me parece un atacante muy interesante. Una aparición interesante, sí. Pero no veo... No. La liga holandesa, que es el campeón, el PSV de la liga holandesa, por mucho que el Ajax parece que esté mejorando, ¿no? Ha fichado a Blind, está sacando y ha mantenido en el equipo a De Jong. Claro, la liga holandesa... yo no sé si ha mejorado esta temporada, igual ha mejorado un poquito, pero estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que se ha mantenido. Yo creo que el hecho de que los tres mejores jugadores tres de los mejores de la liga, que para mí son De Ligt, Ziyech y Chucky Lozano, sigan en la liga, me parece muy positivo para la liga, porque lo normal en estos casos es que estos futbolistas salgan, como ocurrió por ejemplo con Justin Kluivert. A Neres también lo ha retenido el Ajax, y yo creo que en la liga holandesa al final lo normal, porque son dos plantillas de un nivel muy similar, es que se decida posiblemente por quién se despiste más y quién se distraiga más en competiciones europeas. Bueno, lo veremos. Rival del Atleti, el Mónaco. El Mónaco está fatal, es verdad que está en un momento con muchas bajas, bueno, y que todos los veranos vende a alguno de sus mejores jugadores. El otro día no jugó Falcao por gastroenteritis. En principio, el Atlético de Madrid, que tampoco ha empezado muy bien la liga, no tiene que tener miedo de este equipo, ¿no? Está lejos de lo que fue hace dos o tres años. Bueno, para mí hay dos cuestiones claves. La primera es el propio nivel del Mónaco, que es bajo con respecto a lo que hemos conocido de este equipo hace un año y pico. Y luego el estilo de juego. Yo creo que el estilo de juego del Mónaco le va muy bien al Atlético de Madrid. Un Mónaco que tiene... Bueno, pues algunos centrocampistas bajitos que quieren jugar. Por ejemplo, el fin de semana jugó Sofian Diop, el centrocampista francés del 2000. Tielemans es ya indiscutible en este equipo. Es un futbolista muy de highlights, Tielemans, que puede marcar un golazo, pero hacer muy poco en el desarrollo del juego. A mí eso me está decepcionando bastante, Tielemans, en esta etapa en el Mónaco. Y depende de los de arriba. Si Ronnie López juega y está bien, es un jugador que te puede hacer daño. Falcao lo mismo, pero es un equipo que a mí este inicio de temporada no me ha gustado nada. Le vi contra el Marsella hace dos semanas, un partido que pierden 2-3 en casa. Mal el centro del campo, lo que han fichado a Jolú para jugar ahí de interior. Ait Benacer está jugando de pivote. No me convence el centro del campo. Atrás no está especialmente bien. Y creo que el único rival para el Atleti en este grupo es el Dortmund. Sí, bueno, vamos a ver cómo va el Dortmund. Rival del Madrid, la Roma. Fíjate que la Roma ha empezado también bastante mal. Sobre todo encajando muchos goles. Para mí tiene un problema, que es que está encajando muchos goles. Le hizo tres goles el Atalanta, dándole un baño en la primera parte. Posiblemente lo peor que le he visto a la Roma esta temporada. Bueno, la segunda parte de ayer contra el Kievo tampoco es nada buena, pero el primer tiempo contra el Atalanta hace unas semanas fue terrible, de ponerse 1-3 perdiendo, de recibir muchas ocasiones, de no tener contención en el centro del campo. ¿Tanto afecta las salidas? Alisson, Nainggolan, Strootman... ¿Tanto puede afectar? Hombre, es que es la columna. Era dos de ellos eran columna vertebral. Al final, Nainggolan era un centrocampista de muchísimo poderío, tanto con balón como sin él. Strootman es verdad que no era indiscutible, pero cuando jugaba era un buen centrocampista, un buen mediocentro. Y Alisson, ¿qué vamos a decir de él? No sé, yo necesito un par de meses todavía para calibrar a esta Roma. Monchi otra vez ha cambiado mucho la plantilla. Sí, da la impresión de regeneración otra vez. Sí, pero es una regeneración que por una parte te debilita porque se han ido futbolistas importantes y los que vienen algunos generan dudas. Al final Kluivert pues sí, es un jugador que promete mucho, pero no sé si está ya para ser titular indiscutible en este equipo y rendir cada semana. Pastore es un jugador que cuando está bien es una maravilla. El golazo que le hizo a la Atalanta hace unas semanas es una delicia. Pero por ejemplo ahora se lesiona y se lesiona mucho. En el centro del campo no empieza bien Enzonzi, pero me parece que es la clave, o tiene que ser la clave del equipo en el centro del campo, que Enzonzi esté bien y que el equipo se construya alrededor de Enzonzi de los goles de Checo. Para el Madrid en principio, y menos ahora tal y como llegan. Yo creo que le pilla en un muy buen momento al Madrid, sí. Creo que le pilla en un buen momento a la Roma. Y el momento de Cristiano, la Juve para el Valencia, bueno, por lo menos va a llegar contento, ¿no? Con sus dos goles. Sí. Complicado, este es muy complicado. Esto es muy complicado. Yo tengo confianza en el Valencia, que no ha empezado bien la temporada, pero va a mejorar seguro. Para el Valencia sería fundamental, pues, bueno, puntuar este partido, ya no digamos ganarlo. Creo que si lo ganas te cambia muchísimo el grupo. Y sobre todo lo que es ahora mismo muy difícil con la Juventus es decir cuál es el once tipo de la Juve. Creo que van a pasar varios meses hasta que Allegri tenga un once tipo, porque tiene tantas variantes y tantos futbolistas entrando y saliendo en la dinámica del equipo titular y futbolistas que se quieren ganar un sitio, que realmente ahora es difícil hablar. En defensa sí se puede hablar de que Cancelo, Alexandro, Bonucci, Chiellini es la defensa, pero de medio campo hacia adelante, fijos, yo solo veo a Pjanic, por supuesto a Cristiano, y a lo mejor a Mandžukić, pero luego el resto del equipo varía muchísimo. Lo vemos cada semana que está cambiando de sistema. Es verdad que no cambia mucho, pero sí que a veces, por ejemplo, ayer no jugó con extremos de inicio y luego se entró Douglas Costa. El juego de Dybala, que no lo hizo bien. Dybala no estuvo bien. Me extrañaría ver a Dybala en Mestalla de titular, la verdad. Creo que después del partido que hizo contra el Sassuolo no le veo de titular. Creo que Mandžukić sí jugará. Creo que meterá extremos, ya sea Cuadrado, ya sea Bernardeschi o Douglas Costa, y el peligro de la Juve es enorme, es enorme. Bueno, pues estos son los rivales de... Bueno, esto es precioso, esto es lo más bonito que hay, la Liga de Campeones. ¿Algún partido que te pidas para esta semana? Yo me pido el París-Liverpool. Ese es un muy buen partido. No está Buffon y no está tampoco Berratti, pero es un partido... Me parece incluso pronto para calibrar al París, porque, bueno, a ver cómo tal llega Neymar, Mbappé, Cavani, que Mbappé y Neymar no jugaron el viernes, ¿no? No, Mbappé está sancionado, tiene el partido de sanción en Liga. Bernat debutó el viernes y no estuvo bien, defensivamente le ganaron bastante la espalda, y ese es uno de los temas a seguir esta temporada en el PSG. Y tenemos Libertadores. Cuartos también. De final. Y llegamos ya al final. Partidos de ida esta semana. Sí. Hay un Boca Cruzeiro que tiene una pinta extraordinaria la noche del miércoles al jueves. Y hay que seguir a Agustín Almendra. Agustín Almendra. No sé si le has visto algo. No lo he visto. El centrocampista de Boca del 2000. Que 18 años. 18 años. Está empezando ya a ser titular con Esqueloto. Este fin de semana fue titular en el partido que jugaron el sábado por la noche. Y tiene una pinta fantástica. ¿Y cómo juega? Bueno, es un centrocampista, un interior con mucha calidad, más ofensivo que defensivo, con recorrido, con dinámica, con buen golpeo, con mucha calidad técnica. A mí me parece de lo mejor que ha salido en Argentina en los últimos años. Joder, pues me lo voy a apuntar. Para la madrugada del miércoles al jueves. Al jueves, sí. 2:45 me parece en España. Ida de cuartos de final de la Libertadores. Tengo que llamar a Juan y Guillén. A ver si la semana que viene, la siguiente, llamo a Juan y Guillén a ver cómo está por allí la Libertadores. Porque además se nos está quedando ya Argentina-Brasil. No sé si había otro equipo de otro... No sé si había... Bueno, de otros países, dices. Sí. Juraría que sí. A ver, está Boca, está River, está Cruzeiro. Colo-Colo nos queda ahí. Argentinos, brasileños, sí. Y bueno, como Palmeiras le gane a Colo-Colo, se nos queda esto. Creo que está abierta todavía la posibilidad de que haya una final Boca-River, que creo que nunca se ha dado y que sería... Y es raro que no se haya dado. Sería un acontecimiento absolutamente histórico, ¿eh? Boca-River en una final de Libertadores, a dos partidos, con el billete en juego para el Mundial de Clubes en diciembre, para ver quién juega con, bueno, entre otros, contra el Madrid. Sí. Sería tremendo. Hay que estar atentos al desenlace de la Libertadores. Hay un Independiente River, ese también me lo pide. Sí, sí. Estoy un poco desconectado. Bueno, Santomé, qué bonita semana por delante. Pues sí, la verdad es que sí. Un abrazo. Un abrazo, chao. London Calling, sí señor. Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto se puede escuchar cuando... Da igual. Es eterno este podcast. Oye, ¿qué nivel de ilusión hay en Inglaterra en los equipos con la Champions? Porque esto, claro, ilusiones renovadas, ¿no? Sí, bueno, cada equipo lo ve de forma distinta, pero yo creo que donde más se relamen es el Liverpool, ¿no? En Liverpool, más que en City, iba a decir. Yo creo que sí, porque... llegaron a la final y han empezado la temporada de forma excepcional y saben que además de empezar la temporada quizás su fuerte no es el regularidad sino sí. La explosividad de cogerte un día en el doble partido, ¿no? Entonces después de lo del año pasado, desde luego que yo creo que en Liverpool es donde más se relamen. También obviamente en el City, que tienen esa espina clavada, ¿no? De haber tenido un gran año el año pasado y haber perdido todo en un partido en Anfield. Y además en el City tienen el foco, porque las casas de apuestas ya dan como favorito al Manchester City de Guardiola. Bueno, sí. Y no sé, en Tottenham, después del partido que hablábamos ahora con Santomé, del partido contra Liverpool, no sé si daba una sensación un poquito de impotencia, ¿no? Ese Tottenham, del que siempre esperamos un poquito más, más que nada porque los jugadores son un poquito más veteranos, tienen un poquito más de nivel y siguen siendo los mismos. Pero, joder, claro, perder en casa en Wembley contra el Liverpool de esta manera... no sé cómo ha caído. Es verdad que el estado de ánimo está un poco bajo, yo creo. Solo les faltaba una cosa que por suerte se han librado, que es que se han librado de que Son se tenga que ir 2 años sí. a hacer la mili. Eso hubiera sido ya lo que le faltaba, matador para el Tottenham. Por suerte se han librado de eso y de perder a un jugador como Heung-min Son después de no haber fichado a nadie además. Así que por ahí bien, pero... Entre el tema del estadio, que ha hecho mucho daño en la afición, fíjate que todavía está la cosa en una nebulosa. Sí. Han cambiado de día. Wembley se llenó casi, ¿no? Sí. Tenía muy buen aspecto contra Liverpool. Sí, sí, es verdad que se ha casi llenado, pero lo normal en Premier es que no puedas encontrar entradas ni de broma. Y sigues pudiendo encontrar entradas en Wembley. Pero lo del estadio nuevo del Tottenham, al final no tienen sitio todavía, no tienen fecha. Han tenido que cambiar de día el partido contra el City, ponerlo el lunes porque Wembley está ocupado y aún así te van a tener que correr a toda leche para quitar todo la parafernalia de la NFL a tiempo para poder jugar al día siguiente un partido de Premier League. La Copa la van a jugar en Milton Keynes, que es algo así como el Real Madrid se va a Toledo. Algo así. Pues el Madrid juega su partido de Copa en el Salto del Caballo. Pues eso es lo que va a pasar con el Tottenham. Y van así, van apagando fuegos, van... Sí. El siguiente partido la tendrán que ver qué hacen, si está libre Wembley, si no, o buscarse otro sitio. Bueno, veíamos una foto ayer. Ayer era el día que tenía que haberse abierto el nuevo estadio del Tottenham en el partido contra el Liverpool. Estaba así previsto, está hace poco más de un mes. Y vamos, no está... Que nos cuenten las milongas de que hay un sistema de seguridad que no funciona. Vamos, el estadio está muy lejos de estar acabado. Entonces, ayer tenía que haberse inaugurado, pero vamos, no es que haya fallado una cosita que nos impide. No, que está muy, muy, muy atrasado. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y además de todo esto del estadio, hay cierto temor porque Kane pueda estar en baja forma después del Mundial, de casi sin vacaciones, tener que volver a jugar. Y claro, le comentaban a Pochettino esta semana si iba a dejar de cansar a Kane. Y poco más que decían, le decía, bueno, y entonces ¿qué hago, no? Sin Kane, ¿quién quieres que juegue? Y además, aún por encima, después de la derrota ante Liverpool, le soltaron a Pochettino la famosa pregunta que ningún entrenador desea escuchar. Esa pregunta bomba, que de repente le dicen si teme usted por el puesto. Bueno, ha sido un poco raro. Vamos a escuchar la secuencia en Sky. Does it feel like one of your toughest times as Spurs managers? As Spurs managers, some bits going on off the pitch, on the pitch as well. No, yes, tougher way, tougher because of some of the off-field situations and on the pitch. It was a couple in a row. I'm so good, I am so good. Don't worry for me. Don't worry for me. And you and the people, don't worry for me. We need to be worried for the real things. Yo creo que en este caso es buena señal. Le preguntan si está un poco temeroso con su puesto y tal, y se sorprende tanto que se ríe. Y a mí también me sorprende. La pregunta, claro. Se oye durante la pregunta que se ríe y dice: sí, sí, desde luego, estoy muy preocupado por mí. La primera pregunta, respuesta es esa, pero lo hace riéndose completamente porque es verdad que es un poco raro ahora que se pregunta. ¿Hay algo detrás de esto? No. Aquí en España sorprende mucho. No, que va. Nada, ¿no? Es muy, muy temprano. Ha ganado los 3 primeros y ha perdido los 2 siguientes, el Tottenham. Y el año pasado el Tottenham de Pochettino fue el mejor equipo de Londres, que es mucho decir. y este año no ha habido fichajes, no, en absoluto, estaba en peligro lo de Pochettino. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué va? Bueno, qué bueno, además todo va a salir bien, porque ahora llega el Inter y en la Champions y el Inter no está como para dar demasiados apuros al Tottenham. Bueno, en el City todo bien, ¿no? Todo felicidad. El equipo sigue un peldaño por debajo del Chelsea y de Liverpool, pero todo es una balsa de aceite, ¿no? Todo bien, excepto que escuches a Guardiola. No me digas. Si escuchas a Guardiola, piensas que está todo mal, porque sus declaraciones después de esa victoria ante el Fulham cómoda, además se puso por delante casi en el primer minuto y a partir de ahí pues todo fue más fácil. Pero bueno, ha dicho cosas como que no puedo soportar que hayamos fallado cosas fáciles, es lo que no puedo soportar. Ha tenido bastante para todos los futbolistas por que no le ha gustado, a pesar de la derrota, la actitud del equipo, y hablaba incluso de que hemos hecho 100 puntos y al final el equipo cambia de actitud. Yo creo que está un poco preocupado, espantado con que haya una cierta relajación, y por eso, porque quizá ha visto en ese victoria ante el Fulham unos signos de que eso podría llegar a pasarle a su equipo, pues ha anulado el día libre y les ha puesto a todos a ver vídeos, a ver una sesión táctica extra. Así que Guardiola está un poquito con la mosca detrás de la oreja y está con mucho cuidado de que sus jugadores no pierdan el hambre. No estará nervioso por el Chelsea, ¿no? Porque, bueno, quizás hay razones para estarlo. El sábado el Chelsea, que le ganó 4-1 al Cardiff, dio sensación de ser un equipo que cada vez está más cuajado y cada vez juega mejor y que además marca goles. Y eso que Morata no fue titular. Es sorprendente, ¿eh? El 6 de agosto en Wembley jugaron la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra, y el City le dio un absoluto repaso en todo al Chelsea de Sarri, que de hecho aquel día todos pensamos, madre mía, el Chelsea de Sarri. Sí, pobre Sarri. ¿Cómo va a ir? Porque dio una imagen muy, muy pobre y muy, muy desenchufada, muy descoyuntada. Y sin embargo, pues fue empezar la liga y el Chelsea está jugando y está ganando sobre todo como un tiro. Con el nuevo esquema, el nuevo estilo tan distinto, tan en las antípodas de lo que hacía Antonio Conte desde hace unos meses. Y sin embargo, lo está haciendo bien, está consiguiendo los resultados. Y hay un jugador, obviamente, que como dices, Eden Hazard, que lo está disfrutando muchísimo, ¿no? Que parece que está encantado, está con un parque de atracciones en un equipo así después de lo de Conte. Aparece en el centro del campo, está en contacto completamente o mucho tiempo con la pelota, está encantado, pero ojo, porque eso se le puede terminar, esa alegría. Escuchamos lo que dice Sarri sobre Hazard. Dice que le puede ser el mejor jugador de Europa o del mundo, pero además le pone deberes. A ver. Yesterday I said to him that for me you can score 40 goals. But you have to spend less energies far from the opposite goal, and you have to play in the last 25 meters. 40 goles. Dice, sí, dice que le ha dicho a Hazard que es un futbolista que puede llegar a marcar 40 goles, es el nuevo estándar, ¿no? El de Messi y Ronaldo. Sí, sí. Ese objetivo de todo el mundo, los 40 goles, pero que para lograrlo tiene que gastar menos energías en el centro del campo y jugar en los últimos 30 metros de partido. Es decir, que a Hazard, digamos que le han aflojado las costuras y está mucho más libre por el campo, después de lo de Antonio Conte, y está disfrutando bajar y recibir y estar encontrando con la pelota, pero Sarri se las quiere volver a apretar y quiere volver a restringirle en una zona más alta del campo, y para convencerle, pues le agita lo de los 40 goles, claro, que es un algo que hace la boca agua de cualquier futbolista, obviamente. Pues a ver si esto no le viene mal a Morata, que el otro día no fue titular, fue Giroud, y bueno, que tiene que espabilar un poquito para que no le quiten el puesto ahí en el Chelsea. Bueno, hombre, pero Londres es un poquito más feliz hoy, Jesús. Sí. Hay pompas de jabón, por fin, en el Olympic Stadium. Bueno, este es el himno del West Ham, para quien no lo sepa, y bueno, un clásico del fútbol inglés que estaba colista hasta ayer y que por fin ha conseguido su primera victoria. Sí, ya era hora. Está un poquito más tranquilo Pellegrini, ¿no? Es un equipo con una inversión importante, ¿eh? No hay más que ver ayer, el que marca los goles es Yarmolenko, que venía del Dortmund. Es un futbolista con una inversión importante, y no solo eso, sino que además lleva dos años, por lo menos, si no más, dos años consiguiendo menos de lo que se esperaba, ¿no? Y yendo por debajo de lo esperado, sobre todo el año pasado con claridad, pero para ser sinceros, desde que se mudó al Estadio Olímpico y dejó Upton Park, desde entonces el West Ham no acaba de ser feliz, da la sensación, y tampoco está consiguiendo los resultados esperados. Ayer por fin por lo menos consiguió esa esperada victoria en cancha del Everton. Pero ha habido cosas raras y yo desde aquí hoy voy a mandar dos mensajes al West Ham. Vamos a ir viéndolo porque están pasando cosas raras en el West Ham. La primera ayer, el caso Lucas Pérez. Vamos a contar lo más que podemos. No podemos dar una certeza absoluta, no queremos decir algo que no podemos confirmar, así que vamos a contar lo que sí ha pasado. Se lesiona durante el partido Arnautovic, delantero. Y cuando parece que lo lógico sería que saliera Lucas Pérez en su lugar, vemos que va a salir Mijael Antonio, que es más un jugador pues de banda, que sí, que también puede jugar ahí, no es algo, no es una locura, pero parece que Lucas Pérez sería el hombre indicado. Y aún por encima vemos en la tele a Lucas Pérez en el banquillo como discutiendo y diciendo que no con la cabeza repetidamente a uno de los ayudantes de Pellegrini. En Sky Sports, que estaba dando el partido en ese momento, se lanzan y dicen que es que directamente se está negando Lucas Pérez a calentar y a salir. De hecho, pues incluso Michael Owen, que estaba de comentarista, hizo su discurso de que eso no podía ser, no se podía aceptar ni permitir, etcétera. Y ahí quedó la cosa. Después del partido le preguntan a Pellegrini por este incidente. Él lo niega, pero no lo niega. No sé si es por el tema de inglés, pero a mí no me acaba de quedar claro. Vamos a escucharlo. A ver. Maybe it looks, maybe you can think that he refused, but when Marco was injured, I called Lucas because he was making his warm up. Then when I saw that he was sitting on the bench because he has finished and Antonio was working, Antonio was ready. That's why I did a change fast with Antonio and not wait to Lucas to start again warming up because we need to do the change immediately. So no ongoing problem, nothing for you to deal with? No. Antonio was ready and Lucas was had to warm a little bit more. Thank you, happy birthday. Okay, thanks, bye. O sea que Lucas no había calentado del todo, estaba sentado... No, ¿cómo? Dice que su primera idea fue, cuando se lesionó a Arnautovic, meter a Lucas, pero que entiendo que porque van rotando en los calentamientos, que en ese momento vio que Lucas estaba sentado y no estaba calentando, y sin embargo Antonio sí estaba calentando. Entonces decidió sacar a Antonio porque estaba calentando en vez de hacer a Lucas levantarse, quitarse la sudadera y calentar un poquito. A mí esto me suena un poco raro, sinceramente. Es decir, y yo de hecho desde aquí hago mi llamamiento a Héctor Fernández y a José Ramón de la Morena que me dejen ir a cubrir los partidos del West Ham, pero voy a estar corriendo por la banda si no les importa. No vaya a ser que en algún momento pueda hacer... Oye, si eres el único que está calentando, igual es el que sale. Igual hago mi debut en la Premier League, entonces nunca se sabe. No estaría mal. Suena un poco raro todo esto. Bueno, entonces, según esta versión de Pellegrini, quizás el cabreo de Lucas sería porque no le han sacado a él y han sacado a Antonio. Claro, pero es claro, que vemos a Lucas diciendo que no con la cabeza repetidas veces al ayudante de Pellegrini. No sé, vamos a intentar deshacer este entuerto. Creo que en los próximos días podremos saberlo, pero no cuadra. Las explicaciones de Pellegrini a mí personalmente no me acaban de cuadrar. Bueno, menos mal que Pellegrini ha conseguido su primera victoria y ha salido un poquito del pozo donde está Newcastle, por cierto. Déjame antes de acabar, otra cosa sobre el West Ham que es interesante. Hay otro mensaje que mandar al West Ham desde aquí. Les digo que si necesitan alguna vez, enfrente de mi casa hay mucho sitio para aparcar. Todo lo que quieran. Y te cuento por qué. Resulta que en los últimos meses, sobre todo el año pasado, a finales de Liga, empezó a llamar la atención que en el centro de entrenamiento del West Ham había un Lamborghini naranja, nuevecito, aparcado. Y día tras día siempre estaba aparcado en el mismo sitio. Entonces pensaban, bueno, pues alguien muy millonario que tiene un coche de 200.000 libras y que viene muy temprano todos los días, madruga muchísimo porque todos los días aparca y está aparcado ahí. Es un buen barrio ese, para llevar un Lamborghini. no mucho, pero bueno, en Londres hay una mezcla de Lamborghinis y carracas y Ferraris muy curiosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues resulta que este coche era de Diafra Sacco. Que los más avezados sabrán que ya no está en el West Ham. Que en los últimos días del mercado de invierno fichó por el Rennes. Y sin embargo, pues dijo... Se ha dejado el coche. Qué lío, ¿no? Tener que ahora recoger el coche, llevarlo, venderlo, ponerlo... Pasar el canal de la Mancha, tal... Pues lo dejó allí. Lo dejó allí y se fue al Rennes. Para las vacaciones. Y allí estaba el Lamborghini naranja de Diafrasaco. Absolutamente abandonado. Con lo cual, yo repito que yo tengo mucho mucho aparcamiento delante de mi casa. Tengo un llavero magnífico para guardar llaves. Ajá. O sea que si alguna vez alguien tiene un problema de este tipo, que me llame, que no hay ningún problema. Y lo mantienes caliente de vez en cuando un poquito. Para exacto, que no... exacto. Para que no se agarrote los pistones. Me parece bien. Sin igual sí, es una buena idea. Es una buena idea. Joder, Diafrasaco. Madre mía, cómo manejamos. Bueno, Jesús, que hoy tengo ganas de ver el Liverpool-París, ¿eh? A ver cómo... Sí. A ver cómo... Porque Salah, lo decía antes con Santomé, Salah, Firmino, Mané no están luciendo tanto como el año pasado. Bueno, quizás Firmino un poco más. Pero el Liverpool tiene cuajo, ¿eh? Tiene mucho cuajo. Sí, sí ha pasado de ser un equipo que dependía mucho de su tridente a ser un equipo más hecho. Mm. Y es verdad que un... Yo diría, iba a decir que es un gran test para el Liverpool, pero también lo es para el PSG. Es decir, para el PSG, para salir de la liga francesa y medirse contra uno de los líderes de la Premier, y a la vez para Liverpool, pues para empezar a verse contra otro grande de Europa y ver cómo está, cómo le va contra ellos. Yo creo que es un partido muy interesante para los dos y con ciertas cosas que demostrar para los dos. Sí, es curioso. Sí, señor. Qué bonita es la Champions. Bueno, Jesús, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Chao. Pues sí, ya se ha desbloqueado Cristiano Ronaldo en la Juventus, ya ha marcado sus golitos, ya vuelve a sonreír. ¿Cómo estará Turín? Estará sonriendo hoy, un bonito día todavía de verano. Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Bueno, con lluvias, con tiempo cambiante y con algunos resfriados ya, ¿eh? ¿Sí? El propio Allegri está casi sin voz, así que estos cambios de temperatura nos están afectando un poquito. Pero sí, evidentemente había muchas ganas que Cristiano marcase, estaba la familia, estaban amigos y bueno, ya llegó el gran gol después de 320 minutos, después de que intentase tirar prácticamente 8 veces por partido, 28 veces hasta que logró marcar, y es que la media de tiros de Cristiano es prácticamente el doble de cualquier delantero de la Serie A. Pero bueno, la curiosidad es que en el segundo gol, en este que hemos escuchado, todo el estadio, cuando Cristiano hace su celebración típica, acompañó con el ¡shu! Y fue, bueno, bastante, bueno, no sé, al menos un poco raro de ver en un estadio. Bueno, empieza la comunión con Cristiano Ronaldo, estaban deseándolo, ¿eh? Es normal. Y además el primer gol, que fue un poquito, no sé si de palomero, ahí debajo de la portería, debajo del larguero. Pero el segundo sí fue un gol muy típico de Cristiano Ronaldo, cruzando con la zurda, un bonito gol. Y bueno, esto, yo no sé si en Valencia esto es preocupante, pero antes le decía a Santomé qué tal está la Juve, qué tal. Y coincidíamos los dos en que la Juve, bueno, brillante no está. Que quizás está un poquito peor que el año pasado aparentemente, ¿no? Aunque Cristiano se haya desbloqueado. Tiene pinta que la Juve, bueno, juega el tran-tran y es verdad, es que ha tenido un calendario bastante fácil, si quitamos el partido de la Lazio, que es verdad que la Lazio es un rival, en teoría, de los de arriba, pero tampoco hizo, no se plantó muy bien en el Stadium, ¿no? Así que tampoco ha sido una justa vara de medir esta Juventus, que, por ejemplo, el otro día contra el Sassuolo, jugó prácticamente andando el primer tiempo, pero en el segundo, bueno, pues con dos zarpazos te resuelve prácticamente el partido. Es verdad que luego se complica un poco en el descuento, pero sin necesidad de hacer nada extraño, y pues te marca dos goles Cristiano, una contra, muy bien asistido por Enrechan, mano a mano el portero, y por cierto, aquí, yo no sé, las votaciones en Italia... yo normalmente os lo cuento, van del 1 al 10, ¿no? Bueno, pues a Cristiano le han dado un 7,5 y hay quien dice que está, bueno, tiene un poco de favoritismo porque está hinchada. Es verdad que marcó dos goles, uno a puerta vacía, otro es un buen gol, pero es al final un mano a mano con el portero, pero es que también falla dos ocasiones claves, ¿no? Entonces, bueno, esa está... otros jugadores no tienen tanto... A Higuaín, por ejemplo, cuando marcaba y luego fallaba, le penalizaban un poco más. Entonces, ahí está. El que no han tenido ningún meramiento es con Douglas Costa, ¿eh? Hombre, 3/10. Normal, 3/10. Bueno, la verdad es que Douglas Costa, fíjate que antes de que le diera el escupitajo a este terrible al rival, ¿no? Y fuera expulsado, porque además esto es lo bueno que tiene el VAR, que ahora ya si la haces, la acabas pagando, aunque sea en diferido, ¿no? Pero estaba pensando, joder, Douglas Costa, ¿cómo es posible que no sea titular en ningún equipo, ni en Brasil, ni lo era en el Bayern, ni lo es en la Juve? Porque además Dybala no está bien. Y fíjate, llega al minuto 90 prácticamente y hace esto. Primero le suelta el brazo al rival, después le escupe en la cara. Yo no sé si le van a sancionar, imagino que sí, fuertemente la Liga, pero quizás hasta la Juve, ¿no? Y entre medias un cabezazo también, ¿no? También un cabezazo. Sí, en teoría mínimo se espera que sean 3 jornadas a Douglas Costa por precedentes y un poco lo que dice el reglamento italiano. Entonces, esa agresión mínimo son entre 3 y 4 jornadas. Veremos si son 3 o 4, pero es verdad que el reglamento interno de la Juventus también es muy duro y el propio Allegri, después del partido, prácticamente sin voz, como os decía antes, confirmaba que seguramente habrá sanción de la Juve a Douglas Costa, a lo mejor no va a estar para el partido del Valencia. Esto decía Allegri. Ha avuto una reazione sbagliata a quel gesto lì che assolutamente non è giustificabile. Sicuramente ci sarà un provvedimento perché la società non accetta queste cose e quindi vanno assolutamente multate, evitate. No es justificable, le van a sancionar, ¿no? Muy bien, aquí Allegri, lo primero. Aquí. Allegri tiene... Yo creo que comunicativamente es de los mejores entrenadores que hay en el panorama actual, porque cuando tiene que defender a sus jugadores... Ayer defendió a Dybala, dijo que hizo muy buen partido, a pesar de que, bueno, lo que estuvo en el campo no destacó. Por ejemplo, no, Douglas no Costa, que hablábamos, creó muchas más oportunidades de gol saliendo desde el banquillo que el propio Dybala, pero cuando tiene que dar el palo al jugador por algo que se ha equivocado, no tienen ningún problema en hacerlo públicamente y este es Allegri comunicativamente, ¿no? Y esta es la Juventus, que tiene un régimen interno bastante duro. Y que tiene una imagen que guardar, ¿eh? Y eso es fundamental, y así ayer en ese momento fue muy, muy dañada. Bueno, pues la Juve lo gana todo, de momento en Italia, y perseguidores, seguimos teniendo al Napoli, que ganó el sábado por la mínima. Y que anda Ancelotti un poco buscando la tecla táctica, ¿no? Para ubicar a los jugadores. Ganó a la Fiorentina 1-0 después de perder la semana, bueno, antes del parón en Genoa contra la Sampdoria. 9/12, es el único de los grandes, que, sin quitar la Juventus, que ha ganado 2 partidos. Pero hizo un cambio táctico un poco extraño, y es que no lo habíamos visto en toda la etapa ni de Benítez ni de Sarri en el Napoli, y es poner un 4-4-2 y poner a Mertens e Insigne de delanteros dentro. O sea, algo prácticamente una novedad. Veíamos muchas veces como Callejón partía desde la derecha, Zielinski desde la izquierda y los dos bajitos en la zona de ataque. La primera parte no acabó de funcionar demasiado, luego entró Milik y es verdad que Insigne se va un poco más hacia la izquierda, pero la jugada del gol es un ejemplo muy bueno, ¿no? Como Milik viene al centro a recibir y luego Insigne, de delantero centro que es muy móvil, aprovecha y se va al espacio, ¿no? Sí, hace una muy buena diagonal, pero es verdad que es la posición de delantero centro. Insigne, que se le está pidiendo, bueno, en Italia está clarísimo, que dé un paso adelante. Bueno, quizás ese paso adelante pase por ser un poco más goleador también. Y en Italia venía una semana muy criticada porque no ha estado bien con la selección. Y bueno, este 4-4-2 de Ancelotti, que sigue cambiando cosas, que sigue modificando. Y hablaba Pirlo en la televisión, que estaba de comentarista, dice, bueno, es que Ancelotti tiene que tener sus ideas, ¿no? Tiene que ir creándolas. Y cuando no las tiene mucho, pues va a su 4-4-2 clásico y a partir de ahí intentar buscar certezas. Lo cierto es que Insigne se ha reencontrado con el Napoli y esto es la mejor noticia para Ancelotti, ¿no? Falta un poco que vuelva a aparecer Mertens, pero bueno, primera victoria del Napoli sin recibir gol y sin remontar, que las dos primeras sufrieron un poquito, aunque es verdad que la Fiorentina estuvo bastante bien, pero poquito a poco va creciendo el Napoli, que además el primer partido en Champions no es demasiado difícil, no debería ser demasiado difícil en Belgrado contra el Estrella Roja, además a puerta cerrada, así que poquito a poco tiene que ir encontrando esas certezas Ancelotti. Un poquito más difícil es el de la Roma, ¿eh? En el Bernabéu, me decía Santomé que seguramente para el Madrid es el mejor momento para coger a la Roma, que da esa impresión, ¿no? Que está un poquito en reconstrucción otra vez, que no cuaja, que es un equipo que no aguanta el partido entero en buen nivel. Los nuevos no se acaban de adaptar. Sí. No está en Chonzi, por ejemplo, a un muy buen nivel. Pastore no lo acabamos de ver bien. Sobre todo la defensa. Ha recibido 7 goles en este inicio de campeonato. Jugadores sobre todo como Kolarov, como Manolas, propio Olsen. El error de Kolarov es tremendo, en el gol, el segundo gol del Kiev. Le regala el gol a Stepinski prácticamente. En un control dentro del área, un rebote, una cosa muy extraña. Y luego Olsen, que es verdad que no te esperas que haga lo que Alisson, pero te esperas que, bueno, que pare alguna, ¿no? Y hay un poco de run-run por la intensidad, por eso que hablamos otras semanas que ahí Francesco no acaba de dar en la tecla ajustada, que ha hecho varios cambios. Así que sí, la Roma, que mal inicio de competición, lleva solo 5 puntos de 12 posibles y solo una victoria en la primera jornada, y la verdad que tiene que encontrar certezas Di Francesco. Pues un poco como el Inter, aunque lo del Inter es todavía peor. Sí, es que lo del Inter es todavía peor. Recibe al Tottenham en la Champions, pero es que yo no sé Spalletti si es que no da con la tecla, pero el otro día no juega Icardi, juega en la segunda parte, a ver si consiguen remontar. Bueno, jugadores, al final otra vez Keita Balde de delantero de 9, que Keita Balde tampoco está, y menos para jugar de 9. No sé, da muy malas sensaciones, un equipo que daba muy buenas en pretemporada, ¿no? Y aquí lo que se destaca es que Spalletti no está. O sea, Spalletti, los jugadores miraban un poco hacia el banquillo y Spalletti estaba un poco con la cabeza baja, poca comunicación entre jugadores y entrenador, dificultad en intentar plasmar una idea, porque otra vez por muchos minutos vimos a un Inter que maniobra de balón, como dicen aquí, ¿no? El giro, el intentar crear jugadas, lentísimo, prácticamente centros al área desde centro del campo, pases entre defensa, centrocampista, habían hecho varias jugadas, otra vez, donde se tarda más de 30 segundos, donde el balón va de Skriniar a Gagliardini, de Gagliardini a Brozovic, de Brozovic a De Bruyne, o sea, prácticamente un movimiento de balón, casi un minuto, que no lleva nada, y esto es lo que parece que no hay ninguna idea de juego. Luego es verdad que el VAR se equivoca, había una mano de Di Marco, se queja mucho Spalletti, en crisis Spalletti, en crisis el Inter, y recibe al Tottenham, así que complicado inicio de temporada. Y encima el gol del Parma se lo mete un jugador que está cedido por el Inter. Es que todo perro flaco, todos son pulgas. Cuatro puntitos. Sí, golazo. Cuatro puntitos tiene el Inter. Por cierto, en la clasificación llama la atención ese -1 del Kiev. Esto evidentemente es porque le han sancionado con pérdida de puntos. 3 puntos menos por el caso de las plusvalías. El Kiev ha engordado su balance gracias a valorar a jugadores que tiene dentro de la plantilla por más del valor real. Se ha dado cuenta la federación, le pedían hasta 15 puntos de sanción y más de un año de inhabilitación al presidente. Al final van a ser solo unos meses al presidente del Kiev y a hombres de la junta directiva, y menos 3, así que el que vea que el último es -1 el Kiev es por este tema de burocracia, este tema de balance, de medir a los jugadores por más de lo que realmente cuesta. Bueno, y esta semana hemos tenido una mala noticia en el mundo que rodea el calcio en Italia. Es la pérdida de un exjugador de la Fiorentina, Galdiolo, un jugador veterano que estuvo en la Fiorentina en los años 70, 80, y Mario, claro, es una fecha importante en Italia porque jugadores que estaban en la Fiorentina en aquella época han tenido problemas médicos muy importantes, y este es el último caso, ¿no? Pero no es el único, es el último solo. Galdiolo llevaba Giancarlo Galdiolo, el gigante bueno, un defensor de la Fiorentina que era muy querido por la afición, llevaba varios años enfermo con una demencia, y bueno, es uno de esos casos también con la Fiorentina, de que ha tenido Pues enfermedades raras, y sobre todo la esclerosis múltiple, ¿no? Armando Segato, que falleció, por ejemplo, de esta enfermedad, Bruno Beatrici de leucemia, Giuseppe Longoni en el 2006 falleció por una vasculopatía cardíaca. Bueno, incluso el gran emblema de la Fiorentina, Antonioni, que jugó prácticamente en esa época, llegó a estar enfermo del corazón en un partido de leyenda, se tuvo que parar porque, bueno, esos fármacos que parece que en esa época se dan los jugadores, sobre todo en la Fiorentina, hizo que un jugador que haya realizado, que haya estado en esa época en el fútbol italiano, tenga 24 veces más la probabilidad de tener esclerosis múltiple o una enfermedad degenerativa de una persona normal. Bueno, queríamos hablar con alguien que sabe mucho de esto, y Alex García lo sabe todo de la Fiorentina y de aquella época. Hola, Alex, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar por aquí. Bueno, sobre todo explícanos esto, que en España, bueno, no es un tema que se conozca demasiado, aunque hace unos años en Canal Plus nuestro compañero Gaby Ruiz hizo un precioso reportaje sobre Stefano Borgonovo, uno de los que murió de ELA de aquella época. Pero claro, es un caso muy grave, ¿no? De fármacos en el fútbol italiano, años 70 en la Fiorentina, y muchísimos problemas médicos y gravísimos que han tenido futbolistas, bueno, como la talla del propio Borgonovo o este último, Galdiolo, que ha muerto esta semana, ¿no? Es un caso que no son casos aislados, claro. Sí, sobre todo por lo que dices, coincide que muchos de estos jugadores han coincidido con una de las etapas más gloriosas de esta Fiorentina. Sobre todo muchos en esta Copa, creo que es la cuarta Copa de Italia que logra la Fiorentina en el año 74-75, donde coinciden en la misma plantilla jugadores como Giancarlo Galdiolo, Bruno Beatrice, Nello Saltuzzi o Massimo Mazzolini, de los que ya ha hablado Mario. Incluso dos temporadas antes ya no participan en esta Copa, pero Giuseppe Longoni y Hugo Ferrante son también jugadores que están en esta Fiorentina. Es un tema que, sobre todo, que se ha llevado a investigación en juzgados de Florencia, porque realmente son casos bastante críticos para el fútbol italiano. Dejando un poco de lado también el tema de las enfermedades, es que es prácticamente una de las etapas más gloriosas de la Fiorentina, ¿no? Porque también en el 69 ganan el Scudetto, en esa época la Fiorentina era uno de los grandes. Sí, sobre todo hay que contextualizar esta etapa de la Fiorentina, porque ahora mismo a cualquier aficionado de fútbol internacional le preguntas por la Fiorentina, y a lo más lejos que te puede llegar es esa etapa de Batistuta y Rui Costa, todos lo conocemos. Pero en la gran etapa de esta Fiorentina llegan los años 50 y 60, sobre todo porque es la etapa en la que logra los dos Scudettos, los únicos dos que tienen. Y este Scudetto del que habla Mario es la 68-69, que logra de la mano de Bruno Pesaola, que es un entrenador, no sé si lo conoceréis, es un entrenador italo-argentino, que no hace mucha carrera exitosa en Italia, tan solo dos copas con el Napoli y con el Bolonia, pero que es uno de los Scudettos más competidos de Italia, que logró peleando con el Milan y con el Cagliari de Gigi Riva, seguramente lo conoceréis como máximo goleador histórico de Italia. Pero, como os decía, lo más destacado en relación a estas enfermedades con la Fiorentina es esta final de Copa de la 74-75, donde logran vencer 2-3 al Milan. Es probablemente el último éxito con el que se cierra esta etapa gloriosa. A partir de ahí serían 20 años de ya sin éxitos, hasta la 95-96, creo que fue el quinto título de Copa, donde ganan 2-3 al Milan y donde destacan todos esos jugadores que os mencionaba anteriormente. Sobre todo también dedicar unos segundos a la figura que comentaba Mario, de Giancarlo Antonioni, que es seguramente el mejor jugador que ha pasado por Florencia, ni Batistuta ni incluso Kurt Hamrin, que es un delantero sueco que jugó esa final del Mundial del 58 contra Brasil. Esto es un poco como si el Inter de Mourinho, ahora los jugadores que jugaron y que ganaron aquella Copa de Europa y aquellos Scudetto, empezarán a enfermar, ¿no? Empezarán a enfermar de enfermedades bastante graves, y se descubriera que se utilizaban algunos fármacos que pueden provocar estas enfermedades, ¿no? Lo que no sé si ha quedado algo judicial, si se han descubierto culpables de aquello de aquella época. Sobre todo el calcio llevaba investigaciones sobre todo este tema de fármacos. Incluso recuerdo leer una noticia donde el propio Fabio Capello hablaba y admitía haber tomado estos fármacos, pero también decía que en el momento en el que los tomaron no eran ilegales, por así decir. Para cerrar el tema de Antonioni, se puede ver pancartas todavía hoy en el Artemio Franchi con banderas de Antonioni en jugando al fútbol, porque es un emblema de la ciudad, es un emblema de la Fiorentina y es un emblema también que ahora une mucho a la Fiorentina, además después de lo de Astori. Quería aprovechar también el tema del brazalete de David Astori. La Liga, la Serie A, ha hecho una nueva ley que no permite un brazalete normal, tiene que jugar todos con un brazalete predefinido en Serie A. Pues el único equipo que puede tener un brazalete personalizado de capitán es la Fiorentina con David Astori, pero bueno, ahora Astori y Antonioni, dos iconos de la Fiorentina, ¿no, Alex? Sí, sobre todo lo que dices del brazalete, a la Fiorentina ha luchado mucho, tampoco se entendía la decisión de la Liga por intentar evitar que se mostrasen este tipo de homenajes, pero bueno, con esta decisión ha mostrado tener una parte de sentimiento hacia hacia el Club Viola, y veremos cada jornada a Pezzella con ese brazalete. Pues bueno, pues lo veremos, un club salpicado por la desgracia, la verdad, también la historia y los grandes triunfos, pero que últimamente ha sufrido bastante, y el último pues ha sido esta pasada semana con Galdiolo, que se marchó. Bueno, Alex, que muchas gracias por ilustrarnos, y bueno, y suerte para la Fiore, que está luchando por Europa. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Bueno, Mario, que a ver qué tal la semana de Champions y de Europa League para los italianos. Uf, a ver el Inter, ¿eh? Que tiene muy mala pinta. Y la Roma en el Bernabéu, bueno, es un poco ir al dentista. Bueno, mi Lazio y Milan en Europa League. Lazio Apolón, en casa en teoría fácil. Y el Milan que se debuta en Luxemburgo, contra este equipo de Luxemburgo histórico, sí. Debut en la competición. Bueno, hablamos la semana que viene. Un poquito balsámico. Un abrazo, chao. Vamos a marchar, pero antes llega el profesor Víctor Gómez con su curso de historia futbolística. Esta semana nos va a llevar al museo, ¿eh? Muchas veces en las tertulias deportivas se recurre a la comparación entre arte y fútbol, elevando al balompié al Olimpo, a un espacio de creación y de musas. Al oír estas comparaciones siempre me asalta la misma duda: ¿cuál fue el primer cuadro dedicado al fútbol? Este honor corresponde a la obra de Corner Kick, de Thomas Emmy. El mecenas fue el Sunderland, quien en 1895 encargó un cuadro de unas medidas aproximadas de 360 por 260 centímetros, y actualmente lo encontramos en el Stadium of Light, casa del Sunderland. Es un cuadro con numerosos detalles. En el lienzo se representa un partido entre los dos mejores equipos de la época, el Sunderland y el Aston Villa. Los villanos tenían ya en sus vitrinas la FA Cup y la Football League, mientras que el Sunderland también había ganado dos títulos de la First Division. El cuadro se le encargó a Emi para conmemorar precisamente la victoria del Sunderland en la Football League First Division de 1894-1895. Se representa un partido oficial en Newcastle Road Ground, el 2 de enero de 1895, entre el Villa y el Sunderland con un empate a 4. Si nos fijamos bien, el cuadro nos da numerosa información. El primer detalle nos da una visión más o menos real de la capacidad de los estadios. En la representación podemos considerar que el Newcastle Road Ground podrían caber alrededor de unas 20.000 personas. Otro detalle interesante es ver cómo en los inicios del fútbol los 11 jugadores, incluidos los porteros, llevaban la misma camiseta. En la obra de Emi podemos apreciar a los 11 jugadores del Sunderland con la camiseta a rayas rojas y blancas. El tercer detalle lo encontramos en las espinilleras, artesanales, atadas en la parte trasera y colocadas por fuera de la media. Si observamos los espacios entre la grada y el césped, veremos el cuarto detalle. The Corner Kick nos desvela uno de los trucos de la época para evitar que se formasen capas de hielo o de nieve. El truco consistía en colocar paja alrededor del campo, evitando que se formase hielo y se suspendiese el partido. El quinto y último detalle es referente al campo de juego, sus medidas y sus partes. El área del portero en la obra de Emi no es rectangular, sino semicircular, y asimismo, las áreas de penalti llegaban hasta las áreas laterales. Son pequeños detalles artísticos de un fútbol primigenio. El arte y el fútbol, para que digan que el fútbol no tiene su faceta artística. Así nos vamos a marchar. La semana que viene, a partir de la 1 de la tarde, en OndaCero.es estará colgado el Onda Fútbol, el episodio número 5. Hasta aquí ha llegado el cuarto. Disfruten de la semana, que es de Champions, nada menos. Y adiós. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, questa